Afrika, Afrika mía, qué bella de sueño, tierra de ensueños y melancolía, África mía, África, África mía, qué bella de sueño, tierra de ensueños y melancolía, África mía.